Yo creo que van a estar divertidos estos. Ah, mira, viene una chica, güey. Estamos completamente en vivo. Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo este Viernes de Retos desde el Gran Claustro el día de hoy. ¿Cómo estás, Andresito? Nos acompaña Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy, muy bien. Chuchito se acaba de... Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a este programa especial, a este maravilloso programa llamado Sor Juanada. Estamos aquí en las Sor Juanadas. Estamos directamente en las Sor Juanadas, en el centro. La gente alrededor de nosotros nos está viendo. Qué estamos bueno, alrededor. Claro que nos vean, porque... En el centro de lo que es el patio de... El Gran Claustro, ¿no? ¿Por qué se llama Gran Claustro? Porque es el más grande, güey. Exactamente. Estamos directamente en el patio del Gran Claustro. Este es el programa nuevo de nosotros, de dos, Arturo y yo. Y nos acompaña el día de hoy nuestro queridísimo amigo... Andrés. Andrés, que ya todo el mundo lo conoce. ¿Qué tal? Ya, si no lo conoces, probablemente es porque no escuchas Radio Sur. Ya Andrés ya se echó todos los en vivo de esta semana, al menos, ¿no? Exactamente. Entonces, Andrés, ¿cómo estás el día de hoy en este en vivo de la semana? Pues... El de hoy. El de hoy se ve que va a estar chingón, divertido. ¿De qué esperas de este en vivo de Sor Juanadas? ¿A qué te suena el Sor Juanadas? Como a muchas cosas divertidas, y mamadoras. Inmamables. O sea, ahora, ojo que aquí ya se puede aplicar mucho más el lenguaje. Porque... Sí, ya es más libre, sí, ¿no? Ya tenemos la oportunidad. Porque ya de... es viernes. Exactamente, ya es viernes. Sí, justo, son las 7 de la noche. ¿Son las 7 de la noche? ¿Qué son hora las 7 de la noche en este momento? 7 y 2 de la noche. Aquí tenemos una compañera muy bien. ¡Hola, hola, hola! Se nos acaba de unir a alguien. Bien, acércate al micrófono, amiga. Dinos, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Salma. Hola, Salma. Verán, yo la encontré ahorita en la fila de Case. Estaba a punto de hacer un... Case. Ya no se llama... Gestión... No, ¿cómo se llama? Gestión no sé qué. Centro de Atención a Estudiantes, amigo. Algo bueno. Se llamaba algo así. ¿Qué estabas haciendo? Cuéntanos. ¿Yo? Ahí adentro, sí. Pues me voy a reinscribir porque pues, soy foránea. Entonces, hasta hoy me voy a reinscribir. Hasta hoy regresaste de vacaciones, sí, exactamente, ¿no? ¿Qué estudias? Historia del arte. ¿En qué semestre estás? En segundo voy a pasar. Ok, ¿y qué tal te parece? Bien, está tranquilo, tropical. Tropical, justo con la música. La música que acaba de empezar especialmente es tropical. Muy bien, okay. Muy bien, fíjate, la cosa es muy sencilla. Eso es lo que tengo que leer. Exactamente, vas a agarrar el primer problema que está ahí frente a ti. Uh-huh. Empieza con un título en negritas. ¿Nos podrías leer el título, por favor? La sentencia del justo. ¿De quién es? De Sor Juana. Exacto, muy bien, es porque te dije, ¿verdad? Qué casualidad. Qué casualidad. No sé, estamos en el claustro Sor Juana. Sí, nos llamamos Sor Juanadas. Jamás. Muy bien. Bueno, explícanos el reto, por favor, Arturo. Claro que sí. Este va a ser un reto bastante bueno porque cada que tú cambies de párrafo, te vamos a meter un chicle en la boca. Ok. Entonces, va a estar... Va a estar duro, ¿eh? Claro. Si te equivocas... Chicle. Exacto. Chubby Bunny de chicle. Exactamente. Chicle Bunny. Ah. Si te equivocas o como que te trabas... Entonces... ¿Tengo que seguir o vuelvo a empezar? Tienes que volver a empezar y okay, se suman los chicles. Ok. Wow. Wow, son muchos chicles. No, no, es broma. No te vamos a sumar chicles. Sí, no. Te vamos a dar uno ácido. Ok. Ok, va. ¿De qué carrera son? De comunicación y de gestión cultural. Yo soy de psicología. No okay, mientas. No es cierto. Pero ya vamos de salida, ¿no, amigo? Ya salimos. De hecho, ya somos egresados. Y regresan aquí como solo estamos a hacer... otro trabajo, ¿no? Sí. Claro, ojalá nos estuvieran aburridos pagando por esto. Ojalá nuestras ideas valieran más escuchas, ¿no? Pues bueno, amigos, es hora de que nuestra querida amiga... ¿Tu nombre? Salma. Salma. Salma. Es que yo soy de memoria muy mala. De corto plazo. No eres de psicología. No, soy como de Dory. Bueno, nuestra amiga Alma, es hora de que Salma lea. Salma, carajo. Salma, Salma. Es que no escuché bien. Es que, bueno, valga, para los que nos están escuchando, tenemos un adaptador aquí de esos de 5 pesos que venden en el metro. Afuera del metro. Y que no escucho bien lo que dicen las personas alrededor de mí. Okay. Perdón por decir malas palabras. Bueno. Vamos a que empiece. Entonces, por favor, métete el primer chicle. Obviamente todo es bien. Mi mamá está ahí, así que... Así es que no abusen. No abusen. Ingresa el primer chicle en tu boca. Y comienza. Solo voy a poner con uno. Échale. Firma Pilatos la juzga ajena. La que juzga ajena. Se equivocó. Y tienes que masticar, ¿eh? Al okay. mismo tiempo. Si se equivoca, se mete otro. Sentencia y es la suya. O caso fuerte. ¿Quién creerá que firmando ajena muerte, el mismo juez no la se condena? Muy bien, muy bien, muy bien. Va bien. Eso. Tú puedes. Échale. La ambición es la ajena, que con el vicio no se la pudiese. Muy bien. ¿Tengo que terminarlo? Hasta el final. Si ya no puedes, mínimo intenta terminarlo. Sí. Okay. Si quieres, mastica esos bien los que traes en la boca y continúa. Muy bien. Tenemos que es Salma está teniendo problemas porque ya no puede tragar saliva, hablar y... Okay. ¿Qué carga sobre su infausta suerte? Con la justa sentencia a injusto peña. Sigue. Vamos. Bien. Que este sea tu último chicle y termina el poema, ¿va? No. Cosas del mundo, entre la mano... Aún no firméis, mirad si son violencias. ¿Qué? No entendí algo de zombie. Yo también. ¿Ya existían los zombies en la época de San Juan? Ya, hasta ahí. Venga. Los pueden mover de alguien humano y caminar primero las conciencias. Eso, muy bien. El humano mueve las conciencias. Faltan dos renglones. Muy bien. Mirad, no haga el juez recto y soberano, con la agenda firméis vuestra sentencia. ¿El Velociraptor qué? Que el juez muy soberano que... Eso es lo mejor que pude. Muy bien, Estuvo bien. Un aplauso bien. Para Salma. Qué bueno. Lo pudiste hacer mejor de lo que hubiéramos podido hacer. Exacto. Cualquiera de nosotros. Nadie hubiera esperado tan buenos resultados. Perfectísimo. Yo estoy orgulloso de tu participación. Este chicle es gratis. Eres la primera, entonces... Sí, entonces... O después de ti bajan o suben. Ajá, no hay... Esperemos que bajen. Tú eres el estándar, ¿no? Sí, ya. O sea, no hay más. Como dirían, puso orgullo. La vara alta, ¿no? Exacto, muy bien. Vaya. Qué buena frase. Le damos 100 pesos al que haya entendido lo que dijo. Obviamente va a haber. No, o sea, pues dijimos el título. Se puede buscar. Sí, chafísima logística. Bueno, pero lo lograste. Pero te llevaste una mención honorífica en el Instagram de Andresito, creo. Así es. O algo así. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Preguntó que cómo estaba. Estoy bien. ¿Podrías seguirnos a nosotros? @radioc en Instagram. Exacto. También a nuestros radioescuchas que están escuchando, valga la redundancia, momento. Estamos como @radioc, radio.c en Instagram. Todos nos pueden buscar ahí para estar ahí conectados y que sepan lo que estamos haciendo. No estoy seguro cómo estoy ni cómo se usa esto. Andrés Castro V. Ajá. No sé cómo me buscan con el arroba y eso. Igualmente, muchísimas gracias por apoyarnos. Gracias por ser valiente y venir aquí a la cabina improvisada del Gran Claustro. Se ha ido Salma. Salma como las galletas, ¿no? Las galletas Salma, es verdad. Salma como Salma Hayek. Wow. Amigos, acabo de descubrir un Instagram. Ajá. Que se llama Estilo Claustro. Voy a buscar más personas. Ve y nosotros discutimos el Instagram. Wow. ¿Y qué dice? Es como un Instagram donde tú mandas tus fotos por mensaje directo. Ok. Y ellos eligen si tienes estilo o no. O sea, es de la universidad, o sea, es como de la universidad. Claustro Style. Vamos a analizar un poco este Instagram. ¿Quién será la persona que...? Esto es como de tu carrera, hermano. ¿De qué? Porque muchos de tus seguidores siguen esta cuenta, güey. Güey. Bueno, vamos a ver. Síganme en la cuenta. No sé si podríamos hacer publicidad sobre eso. Sí, síganle. Pero hay gente en Crocs, entonces no nos importa. Pues no, de hecho creo que solo hay como pocas. Ok, pueden encontrarnos a nosotros, Radio C, en Instagram como r.adio.c. Así es, síganos. Instagram. Es algo y tenemos, asombroso. Tenemos víctimas que están llegando a nuestras manos. Una chica valiente más. Ay, no me estaba escuchando. ¿Ya regresó, Chuchito? Ya regresé. Traje conmigo los vientos del cambio, ¿verdad? Una valiente personita más. ¿Tu nombre? Mafer. Acércate un poquito más al micrófono, por favor. Mafer. Hola, Mafer. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Me la encontré igual en la fila de Case. Son como que las únicas personas que están dispuestas a... Están sobreviviendo. Exactamente. Que estamos esperando pagar nuestros... altas y bajas de materias. ¿En serio? Sí. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué procedimiento? Pues voy a recursar una. ¿Vas a recursar una? Pero tú ya eres egresada. Pues se supone debería hacerlo, ¿no? Pero ya, solo te falta. Ah, okay. Estás en la misma situación que yo. Sí. Yo por eso ando aquí, pero bueno. Laura Sat. Sí, ¿de qué generación eres y de qué carrera? Dinos. Soy de Estudios e Historia de las Artes. Muy bien. Soy de la generación del 2014. 2014, órale, entraste al mismo tiempo que nosotros. Sí. Bueno, sí. ¿Que tú cuándo entraste, Castro? Creo que el 2014 o 15. No, o sea, pues no sé, 2014 yo creo. O sea, se supone ya egresaste. Sí. Ah, bueno, sí, igual. Sí, sí, ya todos los que estamos aquí ya no deberíamos estar en la escuela. Pero bueno, ya casi tenemos que apurarnos porque aquí ya casi no está. Sí, ya casi es su turno. Repítele tu nombre a tu rico, por hola, favor. Mafer. Mafer, a tu rico. Bueno, explícale ya de qué va. Su... Bueno, no, vas no, a leer un poema de Adivina quién. De tú ya sabes quién, como. Ya sabes quién. De mi alma mater. De tu. Ajá, de tu. Mira, te toca este. De la mera mera. De la mera mera. Cada estrofa o párrafo te tienes que meter. Párrafo. Ajá, un chicle de boca. Va. ¿Estás lista? Sí. Espérame, yo te digo cuando comiences. Y bueno, amigos, esta es Mafer. Este es su reto. Y la cosa comienza más o menos así. A una rosa, rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza. Enseñanza nevada a la hermosura. Venga, los chicos, a tu rico, por perdón, favor, está siendo millennial y... Amago de la humana arquitectura, venga, ejemplo venga. De la vaga gentileza, en cuyo ser unión naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. venga, si se puede. Le está ganando la risa. Sí, le está. Sí, ya, es que ya le tocaron los huevos. ¿Qué pasó? O sea, no, los chicles de huevo. Es que hay chicles de huevo. Sí, sí, amigos. Tenemos chicles de bola y de huevo. Con altiva en tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas y luego desmayada y encogida. Mafer está aplicando la técnica de la ardilla. La ardilla, se la está metiendo todos en un cachete. En un cachete. Nunca te eché. Venga. Das muchas señas. Que conducta morse y necia vida. Viviendo en gañas y muriendo en señas. Wow, okay. Se acabó ya, muy bien. Ya. Lo logró. Se terminó. Se está muriendo de la risa. Vemos que ahorita está tratando de masticar. Y respirar. Ojalá y no muera. No queremos que muera alguien en el clúster. Venga, ya casi es tu tiempo, Mafer. Aquí, desde aquí te estamos viendo. ¿Cómo te sientes? ¿Te duelen los cachetes? Tienes pedazos de caramelo clavado. Quisiera poder hablar, pero no me da la mano. Quisiera hablar, pero estoy haciendo así. No puedes abrir tanto la boca porque si no se te sale todo, ¿no? Está en ese problema cuando estás chiquito que tu mamá te dice... ¡Cómete las verduras! Exacto, y tienes tanto en la boca que no puedes masticar bien. Muchísimas gracias, Mafer. Bueno. Sigue Radio C a las 7 de la tarde... De la noche. Vamos, a las 7 de la noche. Sale este programa. 7 p.m. Ya sale digamos. Este programa. Ahorita, exactamente. En este momento, en gracias. Muchísimas gracias a ti. Cuídate. ¿Qué tal? ¿Cómo han visto estas dos participantes? Muy bien. Pues la verdad es que a Mafer se le entendió muchísimo más. Sí, creo. Y ella siguió la regla de meterse un chicle cada. Sí, porque Salma estaba haciendo por línea, ¿no? No, ella estaba por igual por párrafo, pero como los últimos dos ya no sé, ya no le cupieron. No, pues de hecho a ella le hubiéramos dado un chicle ácido. A ver los ácidos. A ver, pruébalos, a ver Castro, prueba un chicle ácido. Vamos a más o menos poner en contexto. Tenemos chicles de cara... De cara... De emojis. De emoji, enojado, etcétera. Tenemos chicle de huevo. Y tenemos el chicle súper especial, que es el chicle de pelotita de ping... No, de tenis. De tenis. ¿No? ¡Wow! Y esos son los ácidos. Esos son los se ácidos. Rudos. Wey, se ven mortalones. Ay, perdón, parece kriptonita esto. Sí, están súper radioactivas. Está, ajá, eso es lo que iba a decir. Te están en un color súper radioactivo y aparte no tienen una forma como física. No, están... No, una sí, forma imaginaria. Literal, parecen como kriptonitas, como diamantes sí, como, asesinos. Ajá, exacto. A ver, pruébalo. Pruébalo. Aparte, primero está están duros. Están duros. Lo que podemos ver de la textura. Está dura. Está dura la verdura. Bueno. Está dura la textura. Huega. Pero está haciendo un tasting. De... Sí, estamos. Pueden escuchar ahí su masticar. ¿Qué acércate tal? Más al el... Oh, Dios. Ay. Está generando demasiada saliva y es muy radioactiva. Se ve demasiado. Y aparte, verde. ¿Sabes qué? Se le salió el líquido al chicle. Relleno. Y vi cómo le brotaba lo verde de los. Sabe labios. Rico, amigos. ¿Sabe rico? Bueno. Chicles a ver, aquí viene una chica, vamos a interceptarla a ver si quiere. Ok. Está aplicando la del teléfono. Está caminando, se está yendo, se va. Se fue. Se fue la chica, ni se modo. Se fue con otro. Hay unas... La amiga. Hay unas chicas que, híjole. Bueno, no, en general como que la banda clase está medio apática. ¿No? Sí, últimamente como que esas generaciones no están interesadas por querer ser participantes de todos los elementos activos del claustro. Chucho está saludando a la estoy banda. Saludando a un a dos chicos y que nos están viendo y están con cara de están no nos fingiendo están demencia a nosotros. Están fingiendo demencia totalmente para fingir que no nos están viendo. Aquí viene otro chico. Lo estoy saludando. Ah, ahora acabé de destacar. Bueno, amigo, tú. La mayoría de las personas que están pasando ahorita. Ah, va, corre, tiene prisa porque va a case. La mayoría de las personas que están aquí ahorita son están personas ocupadas. Que están en el case. Exactamente. O en el case. Porque cabe mencionar que los de semestre todavía no llegan. Atención de servicios escolares y la mayoría son los que están inscribiendo o reinscribiendo o altas y bajas. Materias. Creo que es el chicle más masivo que he comido en mi vida. Amigo. Porque a ver, ahora sí ya terminaste, ya pudiste llegar al lugar correcto. Frágil. Pero suave. Está enorme, es como ocupa la mitad de mi boca. Yo creo que hay que darles de inicio uno de esos y ya después que se vayan metiendo. Pero qué, el sabor cómo es, ¿si es ácido? No tan ácido, está muy rico. Está rico. Es, el veredicto a ver, es que está rico. Es dulce, ácido, amargo. Es dulce, es más dulce que de ácido. Es más dulce que... Hay profesores también. Podríamos traer profesores, ¿no? Sí, exactamente. Podríamos traer a las personas que se dejen venir, pero pues no... Bueno, estábamos hablando ahorita, antes de que participara nuestra amiga Mafer, bueno, nuestra compañera Mafer, de que hay un Instagram chuchito. Ajá. De la comunidad de del claustro que se llama Claustro Style, ¿cierto? Y que mandas tu foto, ¿no? Pero yo veo gente en Crocs, güey. Pues es que creo que nada más sale Jerry, que trae un estilazo todo el tiempo, ¿saben? El que canta, es el muy cantarín. Uy. Y... Claustro Style. Un hombre que le gusta a todas las mujeres. ¿Quién? ¿Tú? Artur Rico. ¿Quién? ¿Pedro? ¿Pedro? Perdonen mi risa. Pedro. ¿Es Pedro Sosa? ¿Eres tú? ¿Sales? No, ¿quién? ¿Quién Pedro, sale? Ya dinos quién Pedro. Sale. Bueno, ya Castro solo se la pasa diciendo... Bueno, Castro está ahí luchando con la tecnología porque... No, es que el chicle está impresionante, o sea, no puedo hablar. ¿Sabe como a plátano o a qué sabe? Prueba uno, por favor. No, pues es que no puedo probar uno hasta que terminemos este programa. Por cierto, ¿este programa cuánto dura? Una hora, ¿verdad? ¿Sabe a limón? ¿Sabe a otros dulces de limón? ¿A otros dulces de limón? ¿Es como el conjunto de muchos dulces de limón? Algo así, pero... ¿Has probado el polvito de limón? ¿Sabe a polvito de limón? Creo que sí, sabe como a... A estas cositas de un sapito que salta. Un sapito que salta. Híjole, ¿no? ¿Tú sabes cuáles son los dulces de cositas de sapito que saltan? No. Ya conseguimos más. Bueno, ya conseguimos. Gracias a Dios está aquí la persona indicada para este reto. Arturo logró encontrar lo y trajo. Bueno, la persona que a todo el mundo le gusta es Chuchi. Tuchi. Tuchi. Tuchi. ¿Te gusta Tuchi? ¿Conoces a Tuchi? No. Bueno, no. Tuchinga. Busquen a Instagram. En Instagram el Claustro Style y sabrán quién es Tuchi. Ah, bueno, es Paola, Tuchi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, dinos tu nombre, por favor, en el micrófono. Hola. Lo acabas de decir. Hola, soy Paola. Hola, soy Paola. Sí. ¿Y qué haces aquí? Que tú ya no deberías estar aquí como desde hace 2 años. O sea, si quieren me voy, ¿eh? No, o sea, es para que nos cuentes tu... Pues mira, yo amo mucho mi escuela, entonces vengo a visitarla. Vengo a procurar días. De vez en cuando, porque... Que los temblores y todo eso. Claro, aparte los gatos, tengo amigos gatos. Tengo ¿nosotros? Una fraternidad oculta, una secta. No les digas así, no sé. No nos digas así. O sea, sí te ayudamos, pero tampoco es para que nos... Yo no hablo nos gaten. Ustedes. Qué feo. Ah, o sea, nosotros no somos tus amigos. Sí, pero ustedes no son gatos. Ah, ok, bueno. Ah, perfecto. Ah, bien. Vamos a... Te voy a explicar la dinámica de cómo funciona. Bueno, esto. Solo me vieron otras personas y se fueron. Qué groseras. Está muy grande este poema, amigo. Creo que eres invisible, Chicho. Sí. Pero bueno, se supone que cada... Así era desde que soy niño. Es que Jesús está... Es ay, se escucha el eco no de mi risa. ¿En dónde? En todo el claustro. Bueno. El gran claustro. Nuestra vida. ¡Viene un gato! Ahí viene un gato, se está emocionando la niña. Cada párrafo te vamos, no te vamos, pero tú te vas a meter un chicle en la boca. Pero primero uno ácido. Y primero es uno verde. Uy. Tienes que escoger un poema. Quiero uno que no sea cursi. Adivina de quién son. Si adivinas de quién son, te ganas un chicle. ¡De Sor Juana! Muy bien, agarra tu chicle. Va a empezar con 2 chicles en la boca. Agarra tu arma letal. ¡Ay, son bolitas de tenis! Exacto. Son kriptonita. Son bien radiactivas. Se me hizo agua la boca, maldita sea. A ver, ¿cuál poema quieres? Hay cortos y hay largos. Uno largo. Uno cortito. ¿Uno cortito? Porque hace hambre. Ese. Aquí hay 2 cortitos. Escoge el que quieras. Puedes leer la mitad del que está atrás también. No, cualquiera joven. De los que quieras. Así está bien. No, joven, joven. Voy a leer pues que dice a una rosa. Cada vez caballeros, espera, dile las instrucciones. Espera. Bueno, sí. Ya, cada estrofa vas a coger de la bolsa de chicles uno nuevo y te lo introduces en la boca. Cada estrofa o párrafo para los del Conalep. Oigan, y esperen, cada párrafo. Sí. Ajá. O sea, cada esto es correcto. Es correcto. Acaba de señalar un párrafo. Ah, sí, lo acabo de hacer. ¿Pero qué hago con el primero que me dieron? Tienes que meter, espera, nosotros te decimos cómo. Y justo cuando te los metas, tienes que empezar a leer. Damas y caballeros, directamente desde la lejana hermana tierra de los afueras del claustro, ella es Paola. Tepalcates. De Tepalcates. Palola. ¿Estás lista para empezar? Palola se está y empieza bien. Tu reto en 3, 2, 1, ahora. No, bueno, está enorme. Se llama a una rosa. Pero mastica. No puedo masticar. Rosa divina, que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza. Se le empiezan a pintar los dientes de amarillo. Magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza. Oye, creo que ya nevada pasó la hermosura. Ya. Otro chico. Ese fue chicle. Un párrafo nada más. Ajá. ¿Segura? Ay, qué un chico. Oye, te tenías que meter 2 porque recuerda ganó 1. Dos de una vez. Pero uno es de... Uno es ninguno, entonces métete 2. Bueno, 3 de una vez. Amigos. Échale, ese. Va para adentro. Venga, métete 2. Va para adentro. Continuar con esto. Y el otro también, el otro que traes en la manita. No, primero este. El mago de la muela arquitectura. ¿El mago de la muela? Guau. Venga. Ay, lanza besitos a la gente que nos está escuchando. Muy bien. Qué agradable persona. Ejemplo de la vana gentileza. Ajá. En cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Muy bien. Mm. El que sigue, se metió un huevo a la boca. Un chicle de huevo es un mal chicle pensado. En forma de huevo, por favor. Es la tercera vez que lo digo. Especifica, y... Chuchito, por pues favor. Pues es que la gente ya sabe de qué estoy hablando. A ver. Ay, este sabía jaboncito. Jabón. Un puchi. No era un chicle. Con Steven, tu pompa. Presumida, soberbia, Pompa presumida. El riesgo de morir desdeñado. Todos tenemos una pompa presumida. Y luego desmayada y encogida. Y se desmaya a veces también. ¿Ya acabaste? Ajá, le falta un párrafo. Le falta igual un párrafo. A un chico. Venga. El último, el último. Eres la campeona. Debo decir que te está entendiendo más que a los concursantes. Es estratega, anteriores. O sea, está utilizando una estrategia. Nos está utilizando trayendo, la estrategia de comerse el chicle antes de hablar. Ya me los pasé. De tu caduco ser, se das mustia seña. Con venga, que venga, conducta venga. Muerte y necia vida, ajá, viviendo engañas y muriendo en señas. Ya no puedo más, amigo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Está aplicando, ya se le ven las venas de los cachetes. Está como demasiado lleno. Está muy, muy. Soy un hámster. Es un hámster. Es un hámster, es efectivamente. Deberían tomarme una foto, subir al Instagram. Sí, ya está hecho, ya está hecho. Te grabamos una historia. Puedes revisarla al rato. Y dinos en qué momento del esto dolor me recuerda. Estás. Ajá. ¿Qué? Sí, tenemos otra concursante. Cuando fui a la playa, está esperando su turno. Fui a Veracruz y mi papá me compró un chicle de esos de metro. Ajá, y te lo metiste todo a la boca. O sea, te cabe un metro en la boca. ¿Un metro en la Ciudad de México? De chicle, quiero aclarar. ¿Qué sientes con tener tanto? ¡Wow! Ya tiene que sacarlo literalmente de su boca para poder darle la vuelta. Se siente bien. ¿Qué puedo decir? Es tan suave, lo que lo hace muy fácil. Ok, ajá. ¿Cuál te gustó más? Sí, ¿cuál fue tu favorito? ¿Los verdes? No manchen. No identificó sabores. No, el amarillo. Algo el amarillo, o sea. El emoji. El emoji. El dije chicle. No manches porque ya se me cayeron mis retenedores. Semipermanentes. Hoy. Bueno, se pueden semipegar. Lo bueno es que mañana voy al dentista. Lo bueno es que valió la pena. Valió. Lo bueno es que ganaste horas de servicio social, ¿o no? Ahí está, ya. Exacto. Y chicles gratis. Ya no tuviste que echarle dos pesos a la maquinita. Ahora puedes compartirle chicles masticados a la gente. Sí, un pedacito. Ajá. Cinco pesitos. Al chico también lo puedes compartir. Como rico pollo. No creo que lo quiera. ¿Quieres un poco, muchacho? La mitad. Bueno, amigos, me voy. Bueno, muchas muchísimas gracias Paola. Porque mi retenedor ya... Sí, se cayó. Hay de que hecho, levantarlo. Lo está masticando entre de la bola. De hecho, puedo encajármelo. Sí, es mejor que lo retires. Adiós, adiós, gracias. Muchísimas gracias. Okay. Ella fue Paola. Amigos, Paola creo que ha sido la mejor concursante, ¿no? Tuvo estrategia. Mucha estrategia. Nos hizo mensos. Porque las otras chicas anteriores lo hacían rápido, querían como hacerlo rápido, pero ella se tomó su tiempo. Sí, para masticarlo, fue lento, salivar, sí, la verdad es pasarse que la saliva. Descubrió el espacio de su vacío boca. En el contrato, ajá, que decía que no tenía que hacerlo rápido. Pero le ganó a todos. Sí, le metió gol ha al sido sistema. Inteligente. Ha sido inteligente. Para encontrar, ¿no? El espacio. Voy por la otra concursante que creo que está en muletas. Hay que cargarla. Ah, ok, va. Bueno. Ok. Chucho, el príncipe azul va a ir por... La Superman. Por la concursante en muletas. Mientras... Oigan, esto está divertido. Está chido, ¿no? Sí, como pero que... ya me harté de mi chicle, güey. Ya tíralo, escúpelo o algo. No seas mamá. Voy a... ¿Qué pasa? Ya a arrancar un pedazo de este papel. Para poner mi chicle. El chiste es que trajeras ese chicle todo el día. No, está imposible, güey. ¿Está muy grande? Sí, y la verdad es que nunca he sido un ávido comedor de chicles. ¿Por qué? ¿Te estiga estar masticando tanto? Ajá. Fíjate que a mí me pasa eso. La mandíbula. Exacto, a mí me pasa eso muy seguido. Sobre todo cuando estoy comiendo. Prefiero un caramelo, una pastillita, algo así. Es verdad. Pero se deshace. Es verdad. Fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo el hecho de comer. O sea, cuando estaba... Lo que sea. Paola estaba detrás de nosotros... Muriendo, tratando de masticar bien el chicle. Tal vez nos odie ahora. Sus 100 gramos de chicle en la boca, güey. No caro. Manches, está caro el chicle, amigos. Está caro, sí, está caro. Sí, ¿cuánto les costó? 62 pesos. ¿Todos los chicles? 62 pesos, sí. Todos los chicles, cuando por 2 pesos te da 3 chicles la maquinita. Oye, sí es cierto. ¿Han de ser chicles ilegales o algo? No sé. Es que esos chicles, ¿estos están huecos? El tuyo, bueno, el verde no está hueco. No, es que ahí está la broma. Ese valía 3 pesos la pieza. Exactamente, porque los de la maquinita están huecos. Uh-huh. Ah, fíjate que un vecino en mi casa, ajá, hace unos como 2 años puso una máquina de chicles en su puerta. No, así literal. Wow. Así literal, así estaba como su coche y una máquina de chicles. Y esos chicles pasaron como 7 años adentro de la máquina. No. Y de que se despintaron por el sol y cosas así. Creo que sí, algunos ya estaban despintados. O sea, eran roca. ¡Wow! Nos acaba de enseñar el chicle masticado con pelos. Le vamos a tomar la foto mano y la voy a subir a mi Instagram. ¿A tu Instagram? A mi Instagram. Eso, muy bien. La bola de pelo. Oh my god. Wow, sí está muy grande, güey. Amigos, es demasiado chico. Está demasiado grande. Siéntate, aquí por favor. Está Salma también. Por favor, Arturo Rico, ayúdale a sentarse. Ay, Dios mío. Ve, papá. Tiene. Oye, Salma, ¿tú qué hiciste con tu bola de chicle? Tu mamá hizo tirar el chicle. Sí, es que era mucho chicle. Pues se caen los calzones. Mi abuelita decía que cuando comías mucho chicle se te caían los calzones. si quieres, acércale un poquito del pedestal, porfa, Castro. Muy bien, estamos con... Me imagino que eres la hermana de Salma, ¿no? Sí, yo soy la hermana de Salma. Hola, ¿cómo te llamas? Astrid. Astrid. ¿Astrid o Astrid? Astrid, como Astrid, con acento en la... Muy bien, sí, muy bien. Conozco a Astrid, pero no conocía a una Astrid. Ya, la conoces. Mucho gusto. ¿Tú eres del claustro, egresada, ingresada? No, nada que ver. Nada, no. Vienes de visita. Sí, solo estoy de visita. Yo estoy a derecho. Qué chido, qué chido. Y bueno, a ver... ¿Ya te comentaron más o menos de qué va la dinámica? Pues que tengo que recitar una poesía mientras me como un chicle o algo así. Exactamente. Muy bien. Pero no un chicle, varios. Una bola de chicles. No inventes, ok. Sí, está... ¿Y cuál es? O sea, ¿cómo gano? ¿En qué cosa? Ganas y logras que se te entienda por lo menos la mitad del poema. Va. Ganas un chicle, entonces. Y ganas un aplauso. Jalo, jalo. Perfecto. Entonces, escoge el poema que quieras. Aquí hay varios poemas. Hay varios. Unos escoger más largos. Yo tengo que decir entero. No. No, los largos puedes decir como la mitad. La mitad o 4 párrafos. Es que Sor Juana a veces nos emocionaba. ¿Verdad? Sí, se debrayaba además. La señorita a veces. Te amamos. Pues a ver, este se ve bueno. Perfecto, ya, perfecto. Ya tengo, elegiste, ¿no?, tu... Salma, que estudia derecho. Digo, perdón. Astrid. Ya, Astrid. Oye, Astrid. ¿Empieza Astrid aquí? No. No, empieza en otra hoja. Pero lo puedes leer desde ahí. Lo sí, puedes ah, leer bueno, desde ahí. Sí, está bien. Está bien. Astrid, que estudia derecho. ¿De dónde vienes? De Hidalgo, de Pachuca. Bueno, yo estudio en Pachuca. Estudias en Pachuca. Perfecta, perfecto. Entonces, Astrid. Señoras y señores, desde la lejana tierra de Pachuca. Ella, Real República, hermana de Pachuca. 1 hora y media. Ella es Astrid, que estudia derecho. ¿Estás lista? Toma tu arma. A ver. En cuanto te metas el chicle, tienes que empezar a pronunciar las primeras palabras. Okay. Oye, ¿no tienes algún retenedor en la boca? Ah, porque ya nos pasó ahorita. Te ahogas, ¿no? No, no, no, se te despega. No, no tengo nada. Bueno, perfectamente. Ella es Astrid y comienza tu reto también ahora. Apenas tus favores quisieron coronarme, dichosos más que todos, felices como nadie, cuando los gustos fueron pesares. Sin duda, el ser dichoso es la culpa más grave. Mastica, tienes que masticar. Uh-huh. Venga. Si quieres, no te apresures tanto. No, tú toma tu tiempo. Están buenos. Están buenos. Pues mi fortuna adversa dispone que la pague con que a mis ojos tus luces falten. Ok. Ay, una ley ausencia. ¿Quién pudo hacer? Ya no entendemos nada. La bella ausencia de... Sigue. No importa. Ya le entró la risa, ya no puede. Si a donde ya no quiero me llevas sin llevarme, con la alma muerta vivo cada vez. ¿Con okay. mano muerta? Con mano muerta vivo alma. Cada vez. Mano negra. Alma. Alma muerta, ok. Alma, como le dijiste hace rato a Sara. Alma, sí, perdón. Uh-huh, está masticando, sí, está muy bien. Procesando, ¿no? Hay que leer primero antes lo que dices para... Están buenos. Bueno, están buenos. Por lo menos están ricos los chicles. Por favor, eso del corazón, Castel, pues era un del chile. ¿Corazón estéril? Dijo, de sí, algo así, ¿no? Bueno, ya sigue repasando el poema. Lo quiere deletrear. Está aplicando la estrategia de masticar los chicles. Yo creo que le entró eso. Suicidio fácil es el que hacemos aquí en el cuarto. En ausencia por el último vale. Te prometo rendido mi amor y me comprometo. El suicidio de su amor, ¿no? Dijo algo así de suicidio de su amor. Bueno, ahora va a proceder a meter un chicle de huevo. Ahora sí lo voy a decir, luego se enojan aquí. Ay, ¿qué pasó ahí? Se fue el loop. venga, Astrid. Astrid, que estudia Derecho en Pachuca, Hidalgo. Nos visita desde la lejana hermana. Vino solamente a comer chicles de Ciudad de México. Con nosotros. No, uy, no. Vientos. Ya no le cabe. Esto. Uy, ya salió volando un pedazo. Chicle. ¿Cómo carajos? Chicle. ¿Cómo carajos puede pasar eso? Su mamá ya está lista. Su mamá se acaba de meter un chicle para sentarse a pronunciar los siguientes poemas. Puesto que la ausencia, pues no vale. Bobanas. Puesto que la ausencia. Va bobana. Bobana. My love is en Habana. Habana una. Mi amor. Y sin avance. Movimiento naranja, eso, muy bien. Bien, muy bien, perfecto. Bravo. Bravo. Ya no puede, ya hasta ahí llegó. Perfecto. Seis chicles, ¿no? Seis chicles. Tú te metiste cinco. Fueron demasiados. Pero, sí, fue mucho. Los que más puedan. Hasta donde aguanten. Ajá. Pues es una pregunta que no sé. Exacto. Hace rato Paola se metió cuatro igual. No, cinco. Hasta ahora es la que más se ha metido de chicles, órale. Felicidades. Sí, muy bien. Contando los párrafos. Bueno, ahora su mamá. Ya no puede decir otra palabra. Ya se metió chicle, señora, ya no se puede echar para atrás. Dice que quiere escupir el chicle, pero no tenemos pues, dónde. Mira, vamos a... Podemos usar el poema. Podemos el poema. Ay, no. Pero no, creo que es demasiado grande. A ver, espera. Ahí, ya. Aquí lo estoy. Ah, está ok, ahí. Ya está ahí. Lo resolvimos. Ah, tiene coronas. Oh, sí. Dios mío. Vaya. Wow. Vaya granizo que esa, traía en ese lugar. A ver. Sonríe a la cámara y demuestra tu chicle. Tiene más ahí adentro. Ah, te vas a quedar con uno. Okay. Ah, para no desperdiciar tanto. No más hizo más. Demuestra tu granizo. A qué eso, bonito. Muy bien. Qué bonito. Perfecto. Tiene una escultura un poco artística ahí. Abstracta. Es su premio. Perfectamente. Aquí Abraham, nuestro coordinador, va a ahora participar. Ahora se va a agregar al reto. Muy bien, Abraham, muy bien. ¿A dónde vas? Ya se va. Se fue. Para eso nos gustaba. Pueden escucharlo hoy a las 7 de la noche en Radio C.M. R.adio.c. Perfecto, sí. R.adio.c. Pueden escucharlo. Los invitamos a escuchar la programación de Radio C en general. Hay de todo. Ahorita, como es viernes, pues es como lo más relax, ¿no? Lo fuera de los parámetros culturales de siempre. Entonces, muchísimas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Cuida tu pierna. Que te mejores. Ya no metan la pata, por favor. Traía muletas. Traía muletas. Sí, fue la chica que les dije al principio que venía con muletas. La abogada. Abogada de Pachuca. Órale. En Pachuca hay buenas escuelas, ¿eh? ¿En serio? Sí, también hay fútbol. Aire. Mucho aire también en Pachuca. Es la Universidad del Fútbol está en Pachuca, está, ¿no? En fútbol. Digo, está en Pachuca también. me acaba fútbol. De contestar una compañera de la universidad que quiere hacer esto. Ajá. Dile que pues, no sabemos se apresure. Esto. Dile que... Que se venga, ¿no? Tenemos como 20 minutos más. 20 minutos más en los que yo digo que Arturo debería hacer el reto. Yo creo que todos deberíamos hacerlo. Yo creo que nada más. Yo creo que yo ya me metí un chicle y... Y ya debería seguir, ¿no? Ya está metiéndote más. Creo que ya no voy a aguantar más chicles. No, claro que sí. O sea, me sorprende mucho la capacidad bucal, no vocal. Vocal es de las cuerdas vocales. Mira, qué inteligente. Vocal es de la buca. Vocal es del almacenamiento interno. Masivo, ¿no? Entonces, me sorprende mucho el almacenamiento que tienen las chicas en sus cachetes, sobre todo, porque si te fijas... Es una capa expandible. Aparte, tiene una bolsita dentro del cachete. ¿Sabías que tu cachete tiene un conducto directo a tu párpado? ¿Cómo, cómo? Sí, exactamente. Aquí en la... Por eso luego me tiembla el párpado. Así como, Eso es nervio. No, eso se llama estrés. Y tienes que ir a revisarte porque... Te puedes... cáncer. Sí. Te pueden no dar cierto, cálculos no en el hígado. No, pero ¿cómo? Tenemos un... Aproximadamente después del segundo molar. Ajá. Tenemos como un conducto hacia arriba que sale por este orificio, por el hoyito... El lagrimal. No, el contrario lagrimal. Ah, okay. De la parte baja de nuestro párpado inferior, contrario al lagrimal, ahí sale. Aquí, exacto. De hecho, hay un truco de magia que consiste en pasarte un clavo por ahí. Y hay gente que lo logra. Hay gente, o sea, pues, obviamente. O sea, pero un clavo está muy masivo, ¿no? Es que es un clavo sin punta. O sea, lo pero chido es de metal, ¿o? Lo, sí, o sea, es metal quirúrgico. Es la herramienta que se utiliza para ese truco específicamente es metal quirúrgico, en donde el clavo se puede pasar por... Sí, o sea, no te va a joder demasiado. Ajá, exactamente, es muy delgadito. Muy para bien. Que pase por ese conducto. Odades, qué cultural y entretenido dato. Es para que sepan, amigos, así que si un día se están ahogando, pueden pasar por sus lágrimas. Si ya un día no pueden abrir la boca, pueden pasar su comida. Puedo llorar por la boca. Por los ojos. Gracias. Aquí hay dos que vienen. Mira, aquí caminando. Viene un maestro español. No que creo. Dudo mucho que quiera participar. No creo. Pues sí. ¿Quién es la compañera que decías que quería participar? Shareli. Se llama Shareli. Shareli es de nuestra generación. Que se atrasó y ahora va en la generación de Chucho porque también se atrasó en unas materias. En dos materias. Me pasó lo que acabo de decir, Mather, que tiene que pasar unas materias que no metió en su momento. Entonces, ahora tengo que cursarlas. Y pues sí, amigos, aquí estamos. Estamos directamente... Completamente en vivo. Totalmente en vivo. Ya deben de ser como que 7:41. 7:41 la hora exacta, 7:41 de la noche. Sí, si nos equivocamos es porque traemos relojes analógicos. Y no sabemos la hora. Pero más o no menos, yo creo que menos de un minuto o más. Yo actualicé mi reloj nuestro ayer. Nuestro programador con todo. Es más, lo voy a escuchar. No sé si llegue a mi casa, la verdad, pero me gustaría escucharlo. Pero para ver si le di a la hora. Voy a ver si ahora algún hombre... se atreve a hacer el reto. Atrévete. Porque hasta ahora hemos visto que son puras mujeres. Es que las mujeres jalan más. Vamos a ver si los hombres les cabe la misma cantidad de chicles o más o menos. Si no, de todos modos, allá atrás hay como otras chicas por si quieres atrever. Sí, voy a hacer labor de reclutamiento. Recursos humanos. De reclutamiento. Si alguien viene. Y en lo que Chucho va a hacer eso, les voy a comentar un poco de los poemas que estamos recitando el día de hoy. Bueno, o sea, nada más les voy a decir el título, porque no es como que tenga datos curiosos de los poemas. ¿No tienes datos curiosos? Uno de los poemas que se ha recitado... De Sor Juana. Uno de los datos curiosos de Sor Juana, ahorita. El primer poema que se ha recitado, o de los que más se han recitado, se llama La sentencia del justo. Y pues ya, no tenemos como más... información. El otro poema que también han dicho es a una rosa. Rosa divina, que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo, en la belleza. O sea, imagínense, yo no traigo chicles y no sé leer. Andresito anda de RP aquí haciendo, o no sé qué anda haciendo, creo que está en su WhatsApp. Okay. ¿Qué haces, Andrés? Cuéntanos. Viendo las desgracias de este planeta. Pon música, por favor. Por favor. Porque si no me empiezo a deprimir. Eso es todo. Nos acaban de confirmar. Chuchito ya viene con otra víctima. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo desde el Gran Claustro el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Listo, ya tenemos aquí otra concursante. Me la encontré aquí en la zona de fumar. Espero que... ¿Eres fumadora? Sí. Sí, eres fumadora. Pues acércate si un poquito más ahí, al micrófono, por favor. Está bien. Perfecto, ahí está perfectísimo. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Ceci. Ceci. Ahí. Ceci. ¿Estudias aquí? No, estoy en la Ibero. ¿Eres de la Ibero? ¿De qué carrera de eres? Historia del arte. Órale, ¿y qué tal está? Pues me gusta mucho. justo hoy tuve una clase aquí en el centro. Ajá. En el Museo Nacional de Arte. Wow. Entonces por eso ando por acá, me encontré una amiga que sí es del claustro y ya, la acompañé. Y se vinieron aquí a echar la chorcha. ¿Que también estudia arte? No, ella estudia letras y escritura creativa. Ah, muy bien, perfecto, perfecto. Y saludos a los compañeros. Saludos a la carrera y a la Ibero, a la carrera de... ¿No tienes, quieres mandar algún saludo? Nadie te va a escuchar igual. O sí. Tal vez sí. Pues hola a todos los de Historia del Arte del muy Ibero. Bien. También perfecto. A los del claustro, también a los del claustro. Ah, gracias. Muy inclusivo este saludo, muy bien. Perfecto. ¿Cuántos años tienes? 20. Tiene 20 años... ¿Cómo te llamas? Ceci. Es que también mi memoria de Dory, perdón. Muy bien, Ceci. Fíjate, estás en Sor Juanadas. Sor Juanadas. Así se llama este programa. Un programa de Estamos Radio transmitiendo C. completamente en vivo en la plataforma de RadioC.mx. Ok. Para que lo escuches. Los voy a buscar. Bueno, ya cuando llegues a tu casa ya no vamos a estar en vivo, pero pero bueno. El próximo viernes puedo... Puedes escucharlo. Claro. Escuchamos. Exactamente. Entonces, el reto que vas a ser partícipe en estos momentos, te lo va a explicar. Bueno, aquí tenemos unos poemas de... ¿Adivina quién? De Sor Juana. Muy ¿será? Bien, muy bien. Ya ganaste un premio, un chicle extra. Y vas a seleccionar uno y tienes que decirlo. No, no importa, no somos grandes críticos de poesía. Solamente leerlo y cada párrafo tienes que introducirte un chicle a la boca. Okay, lo voy a intentar. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy participativo. Perfecto, es toda la elige alguno. Hay unos muy largos que igual puedes como... Poner a la mitad. Ajá, a la mitad o algo así. Está eligiendo el poema en este momento. Son las 7:46. 7:46, amigos. Gracias por escucharnos. Sí, pues sobre todo gracias, porque pues, tal vez podrían estar escuchando algo... Pues su música perreo, o sea, ¿quién quisiera escuchar La Estación de la Ibero? Exactamente. O La Estación de la Ibero. Que sí también. Es pública. Y que sí la encuentras en tu carro. A una rosa, perfecto. Muy Mira, bien. Primero tienes que agarrar un chicle de los verdes. ¿De los radioactivos? Sí, exacto. De las kriptonitas. Las pelotas de tenis. Muy exactamente. Bien. Dinos, ¿qué sabor crees que tenga? Limón, muy ácido. Pues sí, exactamente. Muy bien. Lo vas a descubrir en tu pocos. Intuición está completamente activa al 100%. Entonces me meto el chicle y comienzo a leer. En cuanto te metas el chicle, empiezas a decir la primera palabra. Ok. Y bueno, damas y caballeros, este es el turno de Ceci de la Ibero. Comenzamos en 3, 2, 1. A una rosa. Rosa divina. Que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza. Magisterio purpúreo en la belleza. Enseñanza nevada a la hermosura. Perfecto, perfecto. Vemos que en la Ibero sí saben leer. A ver. Oye, Peña Nieto, ¿no es del Ibero? No, no, amigo. Amago de la humana arquitectura. El mago de la arquitectura. Ejemplo de la vana gentileza. Pero mastica los chicles. Sí, mastica los chicles. Se los está guardando, está aplicando. Sí, estaba aplicando la técnica hamster, ¿eh? Ahí la cachamos. Muy bien, muy bien. En aquí cuyo va. Ser, unión natural y el cuyo. En cuyo. Muy bien. Venga, mira, tú no, puedes. No, se está apresurando muy bien. Está aplicando la técnica del zen, modo zen. Los huecos legales. No se le dijo que tenía que hacerlo rápido. La cuna alegre y triste sepultura. Ve, se le sigue entendiendo completamente qué está pasando. Está fallando en este momento. A ver, está preparando para el siguiente. Ya se lo metió a la boca. Cuán altiva en tu pompa. Presumida soberbia. Desde la pompa otra vez. El riesgo de morir, desdeñas. Y luego desmayada y encogida. Muy bien. Se te está. ¡Wow! ¿El último? ¿Ya fue todo? Échate otro, échate. Hasta que no se te entienda. Venga. ¡Wow! Ya le está ganando la risa. Creo que está empezando a salivar mucho. Porque ya no puede... La estamos perdiendo, amigos. Está muy bien. Vaya temple. Viene a demostrar que la Ibero sabe masticar chicle. Vemos de qué lado masca la Ibero. Se metió otro verde. Amigo, se acaba de meter... O sea, wow. Contra todo pronóstico, escogió uno de los grandes. de los verdes. Wow, ya. Su cachete está a más no poder. Ya se le están viendo las venas. Su corazón nos está diciendo que también. De tu caduco ser das muchas señas. Pero, wow. Se le sigue entendiendo. Wey, qué loco. Qué locura. Es que sí lo está masticando. Sí. ¿Con qué docta muerte y necia vida? Bueno, ahí ya se le perdió un poquito la adicción. Viviendo engañas. Uy, ya recuperó. Y muriendo en señas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien, Ceci! Un aplauso para Ceci. Bravo, bravo, bravo. Ceci, déjame decirte, déjame ser el primero en felicitarte. ¿Cuántos chicles te comiste? No, ni los contó. Ver, uno, dos. Cuatro chicles. Échate uno más. Sí, acabamos. Sí, échate. No, échate un párrafo más y un chicle más. Ándale. Tú puedes. Yo sé que tú puedes. Ya ahorita está. Acaba de. Venga, venga. Tu contrincante acaba de Pachuca. Acaba de echarse 6 chicles. No. No, ahí está muy bien el espíritu competitivo. Exacto, nos gusta. Exacto. A ver. Demostrando venga, siempre. Tú puedes ganarle. Ante la ausencia. Uy, no. Ya. Problema difícil. Problema difícil. Yo no vi que se metiera un huevo a la boca. No probé eso. Va, venga, prueba los huevitos. Prueba los huevitos. De colores. A ver. Creo que ahí es donde el. Venga. Venga. Perfecto. ¿Mm? Ya, está lista. Van 5. Comienza. Ante la ausencia. Divino. Bien, divino Narciso. Dueño mío. Si al tiempo de partirme tiene mi amante pecho, alientos de quejarse, oye mis penas, mira mis males. Wow. Sí, venga. Dice que ya no puede, pero sabemos todos que sí puede. Casi lo acepta, o sea. Se está preparando para las Olimpiadas. Como que. Muy bien, perfecto. ¿Lo va a aceptar? Sí. Sí. Logró. Se va a introducir otro. Es el sexto. Ya es el sexto. Sexto. Sí, no. Pues aquí ya empataría. ¿Cómo? Aquí ya empatas. Te faltaría uno para lograr tener 7 chicles en la boca. Ok. ¿Cómo va tu saliva? El espíritu competitivo. Al tope aquí, ¿eh? Muy bien. Ahí va. La saliva, ahí va. Hay pedazos de chicle que siguen duros por ahí. Perfecto. ¿No te duelen? ¿Te ha picado algún chicle? No. A ver. Perfecto. Aquí va. Introduce en este. Toma aire. Eso. Introduce el próximo chicle. Cuéntanos, ¿están huecos los chicles? Sí. Sí, están huecos. Hay aire de más ahí. No son como los de 2 pesos. Aliéntese el dolor. Bueno, ahí ya empezamos a tener una disyuntiva. Si puede lamentarse. Ok, ya no. Y a la vista de solo me escucha y corrige su pronunciación. Mi corazón exhale, llanto a la tierra, quejas al aire. Wow. Nadie creería que tenga 6 chicles en la boca. Tiene, no. Señores que nos escuchan, tiene 5 chicles en seis. La boca. 6 chicles. 6. Ceci tiene 6 chicles en la boca. Y está pudiendo. O sea, creo que ya ganó correctamente. O sea, 6 chicles y con esa pronunciación. ¿Ella es tu chica del claustro? Uh-huh. Ven, chica del claustro, amiga de Ceci. Él también está en el claustro. Él también está en el claustro. Y también es mi amigo. A ver, cuéntanos qué. O sea, tu amiga aquí presente acaba de meterse 6 chicles en la boca. Y recitó un poema. No, 2 poemas. 2 poemas y se le sigue entendiendo completamente. Cuando anteriormente tuvimos contrincantes, ella. Solamente se metieron 5 chicles y ya no se les entendía nada. Ya no podían ni hablar. Creo que deberían de presumir eso con orgullo. O sea, sí. No es algo como. Aquí atrás viene Santi pasando. Adiós. Saludos, Santi. A ver, dinos por favor qué es lo que. Tuvo una gran educación lingüística. Aparte, yo le decía, ya no se te entiende y corregía completamente su pronunciación. No, pues es un orgullo, la verdad. Es un orgullo. Música política. Semanas de preparación. Sí, claro. No, ha estado trabajando muy arduamente para hacer este reto. Muy bien. Mucho entrenamiento, bueno. Está bien, tu amiga. Tú, cuéntanos, ¿tú también estudias en el claustro? Sí. ¿Cuál sí. es tu nombre? Prince, estudio gestión y les puedo decir que es muy emotivo ver a mi compañero. Está en lágrimas, amigos, está en lágrimas, tú eres Prince. Su representante, me informan aquí. Representante y entrenador. Muy bien. Estamos aquí con el coach. Después de tantos meses, ver cómo ha crecido sin palabras. Cuando tú la encontraste y empezaste a entrenarla, ¿qué decías? ¿Tiene futuro? ¿Qué fue lo que te motivó para saber que Ceci tenía futuro? Pues mira, con un chicle pequeño me cantó una canción de Calle 13 sin equivocarse. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Supe que tenía talento. Eso es un gran reto, amigos. Amigos, esto, aquí atrás está su mamá, es su mamá, ¿no? Dijo que era su representante. Está peleando, hay peleas legales aquí, managers, amigos. Managers aquí. Peleas de managers. Y cuéntanos, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué olimpiada va a Ceci a presentar? Ahorita ya está así, nos está viendo así como de, todavía puedo más. Nos está viendo como retándonos. Está salivando demasiado, creo. Ya no puede mantenerlos en la boca. Ya no sabe si lo que se traga es chicle. Regálale un pedacito de bolsa. ¿Qué sigue para Ceci? Bueno, la OIC, que es la Olimpiada Internacional del Chicle, se realiza en agosto en el país de Bután y ella está... representando a México. Wow. Sí, claro. De hecho, bueno, es del seleccionado de Latinoamérica, no es solo México. Órale. Sí. No, o sea, está... O sea, ella ya es seleccionada... Rompiendo cualquier pronóstico. Nivel LATAM es la comedora de chicles nivel LATAM. Sí, muy bien. Bueno, es, me llena de orgullo, emotivo. Podríamos empezar. ¿Con cuántos chicles entrena al día? ¿Y de qué marca? Bueno, la marca por razones pues comerciales no me sí, permiten no sponsors, no sponsors. Pero, dinos de qué formita tiene. Pues son Búfalo se dijo, ya se dijo. No, perdón. Yo solo iba a decir perdón. Que eran los del gato, pero bueno, sí, sí, en efecto, no, practica con su sabor favorito es de fresa. Con otro no le sale, ahorita no sé cómo le hizo, pero... Con otro no le sale, eso, la competencia, eso es interesante. Que floreciera. Aquí había más de tres sabores, amigo, sí, entonces o sea, fue un reto mayor. Déjame aparte demostrarte que aquí hay sabor limón. Aparte vimos que su cate de ojo, nivel ojo, o sea, a nivel visual sabía qué sabor. Este es de fresa, y este es de limón y así. Entonces, déjame decirte que también hay huevos aquí. Agarra, por favor. Agarra un huevo. Pruébalo, para ver si pasa los estándares de un entrenador profesional. De un entrenador de huevo. Digo, de chiquillos. ¿Qué está pasando, doctor García? A ver, ¿a qué sabe? Pues no alcanzo a descifrar a qué sabe. Como a es huevo. Que es neutral. No, no es huevo. Tan profesional. Sí, como no. Yo. Oh, hay... No, aquí hay reto, aquí hay reto. Yo opino que su entrenador participe, ¿no? Así que nos demuestre cómo funciona. De una vez. Pues va. Venga el señor entrenador. Y que compartan que... bolsita de sí. De masa. De mandíbula. Gran trabajo de mandíbulas. Es y como es el entrenador, le vamos a dar ante la ausencia, ¿no? Oye, aquí, corrígeme si me equivoco, todavía no estoy tan asiduo en la cultura del albur, pero eso de trabajo de mandíbulos es un albur, ¿verdad? Tu doble sentido podría captarlo como un albur, amigo. Ah, ok, gracias. Bueno. Tenemos al entrenador, ¿cómo te llamas? Prince. Prince Royce. ¿En qué vas en semestres? Voy a pasar a segundo semestre, sí. Perfecto, de gestión. Gestión del arte. Colega. De la cultura. Tenemos de la cultura, perdón. Es, no te preocupes. Tú eres mi colega ya. Ah, ¿estudias gestión? Ajá. Ah, perfecto. Estudiaba, ya salió. Mira, bueno, ya, bueno. Yo ya. Échale ganas porque si no, mira, fíjate, ¿qué tan ¿cómo inspirado vas a salir? Quedamos. Así. Okay. Muy bien. Pues bueno, ya escogiste tu... No, se lo di, se lo impuse. Me lo escogieron, pero bueno, no importa. Se lo impusiste, está bien. Ceci ya se fue para allá. Ceci, ven a ver, por favor, a tu entrenador. Corrígelo si se equivoca. Dile la técnica. Estás mal sentado, respirando mal, no sé. Respirando mal, la respiración es parte es esencial. Es importante, ¿no? Porque te puedes confundir la respiración con la saliva. Sí. Te puede ahí. Te ahogas, te ahogas. Haz cortocircuito. Exacto. Prince de... Y bueno, Prince de... A ver, ¿de dónde eres? Yo soy chilango. Eres chilango. Prince Chilango, directamente desde el claustro de Sor Juana de las filas de gestión de la cultura. Él es Prince. Representando a toda la banda. De gestión gestora. Cultural. No. Gestora. Hombre, gestora. No hemos tenido ningún hombre. También. Representando a todos los hombres. De haber empezado por ahí. Gestión de la cultura y de claustro de Sor Juana. Que por sí somos pocos en el claustro. Muy de bien. Por sí. Gestión, sí. Pero bueno. Prince, ¿estás listo para tu reto? Nací listo, amigos. Perfecto. Dale. Él es Prince y este es su reto. 3, 2, 1. Entonces el primero, ¿no? Va. Bien, ¿se toma su tiempo? Sí, está tomando su tiempo, aplicando. Está analizando. ¿Me los tengo que comer todos sin leerlo? ¿Eh? O... No, mientras un estás párrafo ahí, y te lo vas comes. Leyendo. Divino dueño mío, okay. Si al tiempo de partirme tiene mi amante pecho, alientos de quejarse, oye mis penas, mira mis males. Muy bien, muy bien. ¡Ja, Venga, Prince. Alientes el dolor si puede lamentarse, y a la vista de perderte mi corazón exhale. Llanto a la tierra, quejas al aire. Oh, muy bien, perfecto. Le pone sentimiento también. Va por tercero. Su tercer chicle. Muy bien. Pero, ¿se está metiendo puros huevos? Es que ya no hay muchos de los sí, otros. O sea, cabe mencionar que eso, el grado de dificultad es un poquito más alto. Sí, el de... Son del doble hay tamaño. Hay que ponerle los huevos también. Sí. Porque que son de colores también. Se amigo. Está echando huevos. Ya con fragilidad, ya con dureza, mi dicha aquella y esta mi firmeza. Uy, qué intenso. Hasta suena mejor con es huevos. Es que Sor Juana estaba intensa. Tú. Sor Juana en el coro. Okay. Sor Juana. Pensé que estaba atorando. Estaba muriendo. Por es que favor, señaló a su pecho bastante. Sí. Estamos llevas capacitados. Cuatro huevos. Digo, cuatro chicles de huevo, para que no se mueva. Cuatro chicles, cuatro párrafos. Si ves el ciervo herido que baja por el monte acelerado, buscando dolorido alivio del mal en un arroyo helado, y sediento el cristal se precipita, no en el alivio, en el dolor me imita. Perfecto. Okay, va perfecto. Por su quinto chicle. Escogió uno de bola, de tenis. Su gran salida. Dificultad, gran dificultad. ¿Se puede salir la saliva? No, ¿qué? No te desconcentres. Tú concéntrate en tu acción. Ceci, ¿qué está haciendo mal? ¿Qué está haciendo bien tu entrenador aquí? La verdad es que está haciendo un poco de trampa. Muerde primero una mitad del chicle. Se la empieza a comer. Tiene que ser completo. Si quieres un trabajo de calidad, tiene que ser completo. Suena a reto. Suena que... Claro, pues si me dejan los huevos que son del doble tamaño, pero no importa. Sí, no importa. Tú puedes contar. Bueno, muy bien. Bueno, aquí hay... Bola de tenis. El set. Perfecto. Y ahí va, para adentro. El 5, ¿no? Es el quinto. ¿Qué? ¿Cómo? Gran técnica para contener la saliva dentro de la boca. Eso es importante. Se puede ver que... Yo diría que deberíamos de subirle a 6 chicles, ¿no? Porque son puros huevos. Sí, venga. 6 chicles. Lleva 6 chicles el muchachín. Aquí, Ceci ya está quejando. Sí, y ya comienza la revancha. Comienza a alterar el orden de los jueces. Hoy ya se le está saliendo lo amarillo. Ay, ¿qué pasó? No puede ser. Dios ya, mío, tenemos problemas aquí, al parecer. Sobrecalentamiento. Eso es penalización. 5 menos chicles. Tres puntos, menos 3 puntos. Bueno, 6, no, 5.8. No se digan. Ok, va a recitar, escuchemos. Si la liebre encogida huye medrosa de los galgos fieros. Ya no sé qué decir. No, está muy buena. Acabo de aplicar. Y por salvarla. Bien, todavía se te entiende. Todavía puedes. Se te entiende perfectamente. No deja estampa de los pies. No se rían. Pide silencio. Tal vez. Mi esperanza en dudas y recelos. Se ve a cosa de villanos celos. Muy bien. Wow, muy o sea, bien. Le cambió la voz, muy bien. Le salió un poco más con huevos, ¿no? Es que tenía más huevos en la boca. Es el. La pues, moraleja. Pues muy bien, ¿cuántos? ¿Tú puedes todavía más. Otra vez. ¿Puedes más? A ver, tú dinos, hasta donde el cuerpo aguante. Si ves el cielo claro, tal es la sencillez del alma mía. Y sí, de luz avaro, de tinieblas en voz al claro día. Wow, sí, todavía puede más. Es con su oscuridad y su inclemencia, imagen de mi vida en esta ausencia. ¿Y quiere está otro pidiendo, chicle? ¿Quiere? Está viendo la bolsita de los chicles. Analizando si en su trompa puede caber otro chicle. Está buscando un espacio. Busca un espacio entre sus molares. Muy bien. Aquí tomó otro amarillo. Otro amarillo. ¿Este es el séptimo? Es el séptimo chicle. Legal. Es legal. Puedo ir agarrando pedacitos, ¿no? Sí. El chiste es que te lo acabes. Exactamente. Antes de que termine el poema. Nunca se especificó que no. Tres párrafos. Muy tres bien. Tres párrafos para que termine el poema. Así que... Así que quieres chicle. Fabio Amado. Fabio. ¿Te acuerdas, Fabio? Saber puede mis males sin costarte. La noticia, cuidado. Wow. Señores, me sorprende. Está canijo, ¿eh? pues puedes de los campos informarte. Y pues ya todo mi dolor a gusto. Uy, se lo acabó. Y se lo dedicó. Se lo metió. Se lo dedicó, la vio a los ojos. Saber mi pena sin dejar tu gusto. Más cuando, ay, gloria mía. Todo el chicle no le cabe en la boca, estamos viendo. ¿Mereceré gozar tu luz serena? Tiene como un tercio del chicle afuera de la boca. Penalización. No, ya. ¿Se lo metió todo? ¿Terminó el poema? Este último estrofa tienes que decirla con el chicle completamente adentro. Está colocando el chicle. Ajá, está partiendo. Puedes partir el chicle a la mitad y pasarlo uno de un lado a otro. ¿Cuándo llegará el día que pongas dulce a fin? A fin? Hoy. Epa ahí. Desde el principio. Ok. Ok. ¿Cuándo llegará el día que pongas dulce a fin tanta pena? Cuando veré tus ojos dulce encanto y de los míos quitarás el llanto, cuando tu voz sonora herirá mis oídos delicados. ¡Wow! ¡Bravo! Señores, aplauso para Prince. Aplauso para Prince. El alumno no ha vencido al maestro aún. ¿Qué le tienes que decir a tu joven pupila, maestro Jedi? Maestro Yoshi. Bueno, ya no puedo decir nada. Que... Oye, puede hablar. Todavía le falta un poco a la Padawan. Ok, muy bien, muy bien. ¿Por qué usted no participa en los mundiales? A ver, cuéntanos. Ah, porque es para Mateus. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Y cabría otro, pero ya hay que darle chance. Sí, no. Sí, no hay que. ¿Qué sientes en las mandíbulas? Cuéntanos, ¿qué sabor te gustó más? No la siento. Ese es el chiste, ¿no? Ese es el secreto. No, sí, la técnica. No pensar en el chicle. Es mi secreto, no sentir las mandíbulas. Después ya no se siente nada. Porque no te vayas a ahogar, por favor. Pues... Estoy pensando en hacer una bomba de chicle. Pero... Okay. Ah, a ver, sería increíble que nos invitaras, nos regalaras esa. Oh, aquí va. Ok. Dice que aguantemos vara, lo va a intentar. Lo va a intentar, está tratando de hacerlo. Pueden ver las imágenes en r.adio.c. Cuesta trabajo, sabemos que cuesta trabajo. También lo pueden ver en Chucho Chancla o en Soy Artur Rico o en Castro. En slow-mo, pónganlo así. Va, sí. Estoy grabando a 60 frames. Perfecto, aquí va, se prepara. Está preparando. Uy, no. Wow, casi bueno, lo logra. Pero pues, yo vi todavía ahí pedacitos sin masticar, ¿eh? Sí. Ciertos, o sea, grumos. Eso, sí, exacto. Ciertas grumosidades. Es que se necesita mucha muela. Mucho trabajo de mandíbula. Mucho trabajo de mandíbula, exacto. Bueno, acabas de ejercitar músculos que no habías ejercitado en bastante tiempo. Te aseguro que ahorita te va a doler como la ceja aquí también. Extraño. Aquí otra vez. Casi. Ya. Se rindió, dijo. Modo. Llevo días sin practicar, ya no tiene callo el nuestro. Fue un reto de que nació de la nada, entonces sí le faltó calentar. ¿Cuánto tiempo nos queda al aire? Ya no nos queda tiempo al aire, amigos. Tenemos que ir despidiendo esta bonita sección, este bonito programa. Qué bonito programa, es un muy buen... Siéntate, Ceci, estás en tu casa, tú. Estamos aquí transmitiendo directamente en vivo desde... Totalmente en vivo. Bueno, ya tiro ahí. Ya vimos ahí. Fue corriendo a tirar la masa. La masa de chicle ahí presente. Ya son las 8:08, amigos. ¿Nos pasamos? Ya nos pasamos. Está bien, está bueno. ¿Te gustó el programa, Ceci? Cuéntanos. Bastante, todos tienen una muy buena actitud. Y pues voy a ver si los escucho el próximo viernes, ahora que ya sé que existe el programa. Puedes muy venir bien. Incluso a participar en los retos, te invitamos. El está también. Es chido que haya gente tan propositiva, tan... Sí, porque hay otros que se nos ofrecen. O sea, fuimos a recorrer el claustro en busca de jóvenes talentosos. Todos los viernes muy nosotros bien, vamos a estar aquí. Ya. Todos los viernes para que se dejen venir también. ¿Por qué no quiso participar así? No, ya con chicles en mi paladar, no me no. No, tampoco. La señora dice la próxima, que el paladar. La próxima semana va a ser de salsa, si quiere. Si aguanta un poco más el picor, pues... Estaría bueno traer unos de esos chiles... De los más picosos. Los chiles manzano, ¿no? Los manzanos son los más picosos que yo. Bueno, para mí. Los habaneros. Es que a mí los habaneros no me pican. Hay un reto que es un chile, creo que es africano o algo así, que está arribita de la habanera. El chile más picante es asiático, nos está diciendo Prince. Ese. También es conocedor de ese tema, entonces puede venir a implementar otro reto, ¿no? Puedes incluso entrar a Radio C. Ven. O sea, siempre las puertas de Radio C están abiertas para todas las personas y las puertas de nuestro programa para todos, ¿no? Es correcto. Muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Chucho Chancla. Me pueden encontrar así en todas las redes sociales. Andrés Castro, ¿qué tal? Así en las redes sociales también. También. Yo soy Artur Rico, @soyArturRico en todas las redes sociales. Nos despedimos. Y Ceci. Ceci, tus redes sociales, por favor. Yo, Ceci, CL, también en todas las redes sociales. Para que sigan su trayectoria deportiva. Sí, claro. Ahí podrán ver fotos de cuando fuimos a los mundiales. Vamos a hacer un documental de Ceci, ¿no? Cuando empezó con su mamilita de chicles, ¿no? Porque así fue como comenzó. Sí, así es como empiezan todos los deportistas. Con la mamilita de chicles. Luego en las piñatas, y los chicles que ahí, salen de bola. De ahí para el Real. Para arriba. Sí, también incursioné en el negocio de las ventas. El negocio de las ventas de chicle. Wow. Muy popular el negocio de la... Ok, perfectísimo. Entonces ahí tienen Ceci.cl, ¿nos dijiste? Ceci.cl. Así, en Facebook. Chicles. En todos Ceci. Lados. En Ceci.cl. En todos lados. CL es de la C de Che y la L es de chicle. ¿No? Ok. L. Muy bien, entonces. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Escuchen Medianamente Raro. Y ya. Parábolas. Y parábolas y trending. Gracias. Gracias. Esto ha sido todo. Bye. Hasta luego.